profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos nuevamente con más profecías bíblicas y por supuesto le invitamos a gozar de este banquete con más conocimiento de lo que tanta falta nos hace. Bueno, nuestro tema general, el retorno de los Nefilims. Si usted nos escuchó en los últimos capítulos, sabe de qué hablamos. Vamos a subtitular la parte que sigue, que es la última parte, las 70 generaciones de Enoc. Enoc era el hijo de Jared y padre de Matusalén, también bisabuelo de Noé. Sus escritos proveen el relato más detallado de la caída de los vigilantes, los ángeles que fueron los padres de los infames Nefilims. Aunque el libro de Enoc no está incluido en la Biblia, se menciona ese libro en el Nuevo Testamento, en los versículos 14 y 15 de la breve epístola de Judas, donde se citan sus profecías también en el Antiguo Testamento. Cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto, se encontraron fragmentos del libro de Enoc, lo que ayudó a los eruditos a verificar su antigüedad, al mismo tiempo que a corroborar que pareciera que los antiguos consideraban este texto como inspirado, junto con el resto de los 39 libros del Antiguo Testamento. Muchos de los padres de la iglesia, así llamados, también estimaban el libro de Enoc como sagrado. Entre ellos podemos citar a Tertulio, el mártir Justino, Ireneo, Orígenes y Clemente de Alejandría. Ahora, este es un hecho importante porque si Enoc verdaderamente fue un profeta, bueno, entonces deberíamos tener en cuenta sus palabras, porque su libro es el texto que más habla del pronto regreso de los Nefilims. Te dice, ¿qué son ellos? Bueno, si usted no escuchó los capítulos anteriores, la culpa no es mía. En el capítulo 10, la segunda parte del versículo 12 del libro de Enoc, dice que los vigilantes que fueron juzgados durante juzgados el diluvio, es decir, fueron juzgados, estarían encadenados durante 70 generaciones en los valles de la tierra hasta el gran día de su juicio. Y dice el versículo 13, a continuación, que en esos días se les llevará al abismo de fuego, a los tormentos y al encierro en la prisión eterna. Luego, en el capítulo 15, Enoc escribe sobre la descendencia muerta de los vigilantes, los gigantes o Nefilims, e implica que son liberados en el mismo tiempo para traer muerte y destrucción sobre los hombres. Oiga estas palabras. Los espíritus malos proceden de sus cuerpos porque han nacido de humanos y de los santos vigilantes. Y los espíritus de los gigantes, de los Nefilims, que afligen, oprimen, invaden, combaten y destruyen sobre la tierra y causan penalidades. Estos espíritus se levantarán contra los hijos de los hombres y contra las mujeres, porque de ellos proceden. Esto en el libro de Enoc, capítulo 15, versículo 9, la primera parte, y la primera parte del 11 y el versículo 12. Ahora, esta profecía en particular es similar a otras en la Biblia que indican que en un día futuro, los vigilantes se levantarán para juicio, mientras que su descendencia surgirá desde las profundidades de la tierra para causar caos en el planeta. Según Enoch, este evento sin paralelo está programado para que se cumpla luego que hayan transcurrido 70 generaciones desde el tiempo del diluvio. Aunque los eruditos tradicionalmente ubican el tiempo del gran diluvio entre los años 2500 al 2300 antes de Cristo, las dataciones modernas, llevadas a cabo por algunos investigadores, estiman que bien pudo ocurrir entre los años 2800 al 2900 antes de Cristo. Ahora, esta es la fecha aproximada dada por el grupo conocido como Holocene Impact Working Group, integrado por científicos de Estados Unidos, de Rusia, Australia, Francia e Irlanda, quienes sostienen la hipótesis que el gran diluvio es el resultado de un gran cometa que impactó el Océano Índico entre los años 2800 y 2900 antes de Cristo, lo que ocasionó un tsunami gigantesco. Dice el Salmo 90, versículo 10, los días de nuestra edad son 70 años. En otras palabras, bíblicamente una generación son 70 años. Ahora, si contamos las 70 generaciones de Enoch, encontramos que 70 por 70 equivalen a 4.900 años siguiendo al diluvio. Ahora, si el diluvio tuvo lugar entre los años 2800 y 2900 antes de Cristo, esto trae el retorno de los nefilims a la hora inmediata. En otras palabras, si esta fecha es correcta, la humanidad se encuentra ahora en el umbral de que los vigilantes salgan de sus prisiones subterráneas y sean arrojados al abismo del fuego. Ahora bien, yo no estoy asegurando que la nueva fecha determinada por los científicos que acabo de mencionar para el diluvio de Noé, digamos de los días de Noé, sea correcta, o que las teorías del señor Thomas Horn, de quien hemos hablado bastante, y de otros también estudiosos de las profecías, sean correctas. Pero lo que sí es obvio es que ya se proyecta en el horizonte el día en que el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, hará su aparición, se manifestará en nuestro planeta. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bien, una noticia desde Jerusalén publicada por la agencia de noticias CNN el 4 de septiembre del 2009 informaba que una excavación arqueológica en Jerusalén dejó expuesto un muro de 3.700 años que, según los expertos, es el más largo y antiguo de su clase descubierto en esa región. Ahora, el muro está construido con bloques enormes

la colina, hay una gran probabilidad que todavía están o estén ocultos en ella elementos arqueológicos grandes y bien conservados en espera de ser descubiertos. Bueno, yo creo que esto es más que suficiente sobre el tema que le ha acompañado por todo este tiempo, el retorno de los Nefilims. Ya no le vamos a dar más de estos programas sobre este tema, porque creemos que es más que suficiente. Hasta ahora, hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.